Chelita. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, siempre en la grata compañía del doctor Hernán Peláez, enviamos nuestro saludo de tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Doctor Hernán Peláez, qué gusto compartir con usted los siguientes minutos. Cordial saludo. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Eastman Radio, 790 AM en Medellín. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Empezamos con este conversatorio de tango. Empezamos ya este domingo con un homenaje que hemos preparado en compañía de Libardo para un señor que no solamente fue gran compositor, sino pianista y director de su propia orquesta. Estamos hablando de Francisco Lomuto. Estábamos, Libardo, en mora de recordar a este señor que fue muy importante en la historia del tango, ¿no? Sí, usted ya lo ha dicho, importante pianista y maestro director. De él nos vamos a ocupar hoy aquí, en esta radio. Y haremos el recorrido en compañía de varios de los cantantes que trabajaron con don Francisco Lomuto, que fue un hombre muy prolífico en materia de grabaciones. Cuenta la historia que entre 1922 y 1950 registró más de 950 obras. Perdone que le interrumpa. Sí. 952 títulos llevó al disco, al disco de 78 revoluciones por minuto. No vamos a tener todos los cantores que pasaron por esa orquesta. Vamos a ver si les parece bien los que hemos escogido. Esperemos que les sea del agrado de los oyentes. Y para comenzar este tango, Llanto, autores son Pedro Mafia, música. La letra es de Homero Manzi. Esta versión se grabó el 15 de mayo del año 1940 en la RCA Víctor, doctor Peláez. La voz es la de Fernando Díaz, la orquesta de Francisco Lomuto en el tango Llanto. Thank you. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Fernando Díaz, este cantante, era cordobés. Y vale la pena decir que con la orquesta de Francisco Lomuto trabajó durante 12 años, don Fernando Díaz. Pero, Libardo, quisiera aprovechar este momento para saludar a los familiares, a los amigos, a quienes la conocieron, a Ofelia Peláez, una oyente fiel de este programa que falleció en la ciudad de Medellín. Era una experta en todo tipo de música, una consultora del programa y, como le quiero la quiero recordar, como una persona apasionada. Siempre tenía un comentario de los programas que venía escuchando, lo que hacíamos, las insinuaciones, los consejos. Paz para ella. Libardo, quería decirle, doctor Hernán Peláez, a ese mensaje de condolencia. Sí, ella se preocupó mucho por este programa, siempre estaba al tanto de él y escribió mucho en las carátulas de los discos de música popular que se realizaban, que se grababan en la ciudad de Medellín. Otro mensaje también de condolencia para la familia de Fernando Valencia, que fue el director de Munera Isman Radio, otra estación donde se pasan estos programas, doctor Peláez. Y para seguir con este programa traemos un tango que se llama Gólgota. Autores son Rodolfo Biaggi, el maestro director, pianista. Él hizo la música de esta obra que vamos a escuchar con la letra de Francisco Gorrindo en una grabación del 14 de octubre del año 1938 en la RCA Víctor. Jorge Omar interpreta en compañía de Francisco Lomuto el tango Gólgota. Artístico, recordemos su nombre verdadero, era Juan Manuel Ormaechea. Un detalle, Libardo, Francisco Lomuto fue el mayor de 10 hijos de un matrimonio de napolitanos que lo formaron don Víctor Lomuto y doña Rolacía Narducci. Lo curioso es que de esos 10 hijos, 3 de ellos, 4 mejor, fueron hombres de la música, ¿no? Porque recordemos que Enrique, Héctor y Óscar fueron músicos y, por supuesto, don Francisco. De los 10, 4 tentados por la música, Libardo. Sí, señor. Muy importantes y muy reconocidos algunos de ellos. Inclusive uno de los Lomuto, dirigió la orquesta que conformó Ángel Vargas en algún momento, porque si volvemos a Ángel Vargas, él tuvo diferentes conjuntos y varios maestros estuvieron frente a sus agrupaciones. Por ejemplo, Víctor Lomuto, un hermano, era bandoneonista y guitarrista. Otro de ellos, Enrique Lomuto, era pianista, se fue inclusive de gira por Europa. Y otro hermano, Héctor Lomuto, formó un conjunto de jazz que se llamó Héctor y su jazz. Pero bueno, sí, agreguémosle, doctor, sí, agreguémosle la fecha de nacimiento de Jorge Omar o de Juan Manuel Ormaechea, que era el nombre real. Nació el 10 de marzo del año 1911 en una casa de la calle Oro y Juancal del barrio de Palermo en la capital federal. Vamos a traer un tango que yo creo que es popular en Colombia. Se llama Soy un Arlequín. Autores. Yo quisiera agregar, doctor, que aquí van a escuchar en estas canciones que vamos a pasar hoy solamente los estribillos, porque en ese momento era así. Ahí vio, por ejemplo, Gólgota, no interpretó, sí, el cantor, sino una sola partecita de la letra. Bueno, usted me pregunta por el autor o los autores de Soy un Arlequín. La música y la letra le pertenece a Enrique Santos Discépolo y la grabación es del 21 de junio del año 1929 en la RCA Víctor. Charlo, Francisco Lomuto en el tango Soy un Arlequín. Salta y baila para ocultar su corazón lleno de pena. Me clavó en la cruz su folletín de Magdalena, porque soñé que era Jesús y te salvaba. Me engañó tu voz, tu llorar de arrepentida sin perdón. Era mujer, pensé en mi madre y me clavé. Noches Tango. Aquí, evidentemente, más estribillo que interpretación larga le correspondió a Charlo. que a propósito Libardo fue como se utilizaba en el fútbol, un préstamo, ¿no? Porque Charlo trabajaba con Canaro y se lo cedió para este tema a Lomuto. ¿Fue así? Sí, señor. Tenían una gran amistad el maestro Francisco Lomuto con Francisco Canaro. Ambos trabajaban en diferentes empresas discográficas, pero como Charlo no era cantor de orquesta, no pertenecía a ninguna, pero estaba con Canaro en ese momento, le dijo: hombre, usted me puede facilitar a su cantor para que me grabe unos temas. Grabó más de 100 títulos en la RCA Víctor con el maestro Lomuto, Charlo. Muy bien. Vea usted, el préstamo se extendió. Un detalle, soy un arlequín. Un mes antes de esta grabación, que como dijo Libardo fue en junio del 29, en mayo del 29, la grabó Alberto Gómez con la orquesta típica Víctor. Soy un arlequín. Y es la que escuchamos en Colombia. Muy reconocida la versión de Alberto Gómez. Pero vamos con un tango clásico, Caminito. Recordemos los autores, Libardo. Juan de Dios Filiberto, música, letra de Gabino Coria Peñalosa. Es una grabación de la RCA Víctor, 16 de mayo del año 1935. Traemos un dúo o un dueto, Jorge Omar con Shelly Bryan. Francisco Lomuto los acompaña en el tango Caminito. Historia de Caminito. Gabino Coria se inspiró en La Rioja para hablar de un caminito, y Juan de Dios Filiberto se inspiró en una calle del barrio popular de La Boca, en Buenos Aires. Muy poquitos datos, Libardo, tenemos de Shelley Bryan. ¿Puede ser? ¿O usted tiene algo? No, sí, la verdad es que inclusive es la única grabación donde ella interviene con el maestro Francisco Lomoto y a dúo con Jorge Omar. Muy bien. Pasamos del tango a una ranchera que se llama Perfume Gaucho. ¿Autores? Tiene derechos reservados de autor. No se conoce quién fue, quién hizo la letra o música de este tema. No sé, tengo una percepción, doctor Hernán Peláez, de que el pasillo Esperanza de Ibarra y Medina es muy conocido en Colombia. Tomaron algo de esta melodía. Qué bueno que los oyentes observen también que ahí hay apartes del pasillo Esperanza en la música de este tema que vamos a escuchar, grabado el 6 de noviembre del año 1934 para la RCA Víctor. Fernando Díaz, Francisco Lomuto en la ranchera Perfume Gaucho. Noches Tango. Cuando a uno le dicen una ranchera, uno inmediatamente piensa en México, ¿no? No tiene nada que ver eso de México con esta ranchera que acabamos de escuchar, Perfume Gaucho. Libardo, usted lo anotó, fueron muy buenos los cantantes que tuvo don Francisco Lomuto. Y vamos a traer a uno que usted lo va a reconocer, el negro Miguel Montero, el tucumano Miguel Montero. Porque viene un tango popular en Colombia, Tarde. Dicen que fue muy popular en la década del 60. ¿Puede ser, Libardo, en Colombia? Sí, señor, y en diferentes versiones. Pero, pues yo, con todo respeto, pienso que esta es la mejor versión, la que vamos a oír esta noche. El tema pertenece en música y letra al maestro que tuvo su conjunto de guitarras, José Canet, fue un gran compositor. La grabación que vamos a oír es del 27 de octubre del año 1950 en la Casa Odeón. El negro Miguel Montero, la orquesta de Francisco Lomuto en el tango Tarde. Ciegamente matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde comprobé que mi ilusión se destrozó queriendo. Pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera de cualquier manera, soportando afrentas. Y al final de cuentas me quedé sin fe. Todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera de cualquier manera, soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Un detalle, a este tango Libardo, Miguel Montero le recortó una parte del de la letra, ¿no? La última parte dice, de cada amor perdido tengo sueños, son sueños que me gritan y me lloran todavía. Error de haber soñado tontamente, matando fútilmente la dicha de mis días. Pero bueno, escuchamos al negro Miguel Montero. Pero Libardo, no sé dónde lo consiguió usted, pero el dúo que vamos a escuchar lo pudieron integrar los mejores cantantes que tuvo Lomuto, ¿o no? Indiscutiblemente fueron las figuras de la orquesta a los que usted se va a referir. Es una versión muy bonita. Bueno, si usted lo propone, doctor, vamos a indicar más adelante la cantidad de grabaciones que dejaron cada uno de estos dos cantores que vamos a escuchar. En este tango que se llama Se han sentado las carretas, ¿autores? Agustín Bardi, él hizo la música. Enrique Cadícamo, los versos. La grabación es del 25 de octubre del año 1939 para la RCA Víctor. Los mejores intérpretes de Lomuto se juntan. Fernando Díaz, Jorge Omar, en el tango Se han sentado las carretas. Thank you. y clara. La luna vuelca su cara y recorta su silueta. Duermen todos y en la quieta hora del sueño pesado de un carretero inspirado se oye este canto tristón. ¿Pa' qué sufrir? ¿Pa' qué llorar? Si ni tan mala quien iguala tu mentir. ¿Pa' qué sufrir? Mejor tirar a los caranchos mi dichoso corazón. Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Bueno, en Libardo se han sentado las carretas, que era la usanza de esa época, ¿no? Este vals que viene, Libardo, Mantelito Blanco, ¿fue muy popular o es muy popular en Colombia o no? Mantelito Blanco. Sí, señor, en la época, en las fiestas de la madre o el mes de la madre o de las madres, siempre aparece. Hubo muchas versiones. Hay algunos que discuten que Libertad Lamarque llevó esta letra al disco, y eso no es cierto en la discografía de Libertad Lamarque, que debía haberlo hecho ella, pero no se hizo. Esta versión la vamos a oír en una grabación del 15 de septiembre del año 1944 en la RCA Víctor. La música y la letra son de Nicanor Molinare, doctor Peláez. El cantante que traemos, Libardo, no es muy popular, Alberto Rivera, pero hizo parte con la orquesta de Francisco Lomuto y dejó este vals, Mantelito Blanco. El pan familiar, mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. Tienen tus dibujos figuras pequeñas, avecitas locas que quieren volar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseño a blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. Hay dos letras grandes en el mantelito, letras veneradas que he de recordar. Son las iniciales de mis dos viejitos, ausentes por siempre, por siempre. Buenas noches, Tango. Mire usted, Libardo, cómo es la vida. Este cantante, Alberto Rivera, era español. Él había nacido en Zamora. Pero mire lo que es la oportunidad en la vida. En el año 1942, Francisco Lomuto dio o se dio cuenta que sus cantantes Fernando Díaz y Jorge Omar se iban a armar tolda aparte. Entonces el hombre hizo una convocatoria, una especie de concurso, a ver quiénes los podrían reemplazar. Quedaron cuatro finalistas: Walter Cabral, Alberto Santillán, Carlos Galarce y este Alberto Rivera. Justamente Galarce y Rivera fueron a la larga los reemplazantes de Fernando Díaz y Jorge Omar. Díaz, a propósito, duró 12 años en la orquesta y Jorge Omar 8 años. ¿Pero usted tenía el dato de las grabaciones que hicieron, Libardo, Díaz y Jorge Omar? Sí, hablemos por ejemplo de los registros que dejó Fernando Díaz. 4 temas graba a dúo con Alfredo Pelaya, 7 temas a dúo con Alberto Acuña, 1 tema con Mercedes Simone, que seguramente nos lo van a reclamar nuestros oyentes, y 15 temas a dúo con su compañero Jorge Omar. 15 temas dejaron. Y si quiere, de una vez entonces registremos cuáles fueron las grabaciones que hizo Jorge Omar en esta orquesta. Con Ángel Ramos hizo 1 tema, con Francisco Fiorentino 1, con Celi Brián 1 tema, con Luis Sínquez 2 temas y con Fernando Díaz, ya lo habíamos dicho, 15 temas. O sea que escuchamos el único que hizo con Celi Brián. Sí. Bueno, mire usted, Libardo, vamos a cambiar bruscamente, vamos a traer un foxtrot, se llama Rimando. ¿A quiénes pertenece? Doctor Hernán Peláez, y la brusquedad es fuerte. Porque aquí vamos a escuchar la voz del maestro director, de don Francisco Lomuto, ese hombre cantaba que era un yumbo, esa corpulencia que tenía, para uno oírlo es que rimando o cantando, si se puede decir. ¿Sí? Sí. Oiga, no, eso no puede ser, vamos, esto sí es una curiosidad enorme. Sí, Francisco doctor. Lomuto lo teníamos como compositor, director, bueno, todo lo que usted quiera, pero menos cantante. Pero bueno, ¿esta grabación de cuándo es entonces? Es del 31 de julio del año 1934 en la RCA, Víctor, pero esas cosas yo no creo que eso lo hayan hecho como para venderlo, eso de pronto fue una historia que quisieron tener ellos en el disco. Bueno, esto sí es una curiosidad. Fernando Díaz, cantante de verdad, y don Francisco Lomuto en el foxtrot rimando. Chicas, Y enseguida de casorio ella me habló. Hacia el cura yo me fui entusiasmado y enseguida él nos dio la bendición. Han pasado ya 10 años de la fecha y mi chica ya no me habla más de amor. ¿Y qué, qué? Pero tengo 10 bebés que me tienen. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Al final sí se reconocen los compases del fostro. Libardo, esto sí es una... Me imagino yo que sería un día que dijeron, mire, hagamos algo diferente. Y entonces usted vaya y cantó. Y creo que fue lo único que cantó Lobuto, pues públicamente. Sí, no. Que, así no, y sobre todo llevaba el disco. Pero mire, Libardo, que la orquesta de Lobuto en el año 36 se juntó con la de Julio de Caro, con la de Osvaldo Fresedo y Miguel Padula, hicieron el primer homenaje en el año 36 a Carlos Gardel. Eso fue en el Luna Park, que es el sitio, el coliseo del boxeo, ¿no? Después él fue a hacer una gira por España en el año 47, y ¿sabe quién llevó como cantante? A Chola Luna. Esa fue la cantante que lo acompañó. Bueno, Libardo, se llama, le dicen ranchera, pero ya ustedes saben que no tiene nada que ver con México. Lo digo porque viene este tema de contramano. Autores son... El maestro Francisco Canaro hizo la música. La letra es de Luis César Amadori. Esta grabación es del 9 de mayo del año 1938 en la RCA, Víctor. Y esto supongo que fue una voladita que se pegó la cantante hacia esta orquesta. Ella trabajaba para el mismo sello, pero con el maestro Edgardo Donato y con su esposo, que era Horacio Lagos. Estamos hablando de Lita Morales. ¿Aquí en Colombia hubo una Lita Morales? ¿Sería esta? No, no creo. Yo recuerdo que uno por aquí, sí, estuvo por acá casada con un argentino. Bueno, no sé. En todo caso, vamos a escuchar la voz de Lita Morales en esta ranchera con la orquesta de Francisco Lomuto de contramano. Thank you. noches, tango. Es bueno contarle a los oyentes, Libardo, otros cantantes que no van a estar en esta noche, pero que también trabajaron con Lo Mutuo, por ejemplo, Ernesto Famá. Y algún día tendremos que hacer un especial, Libardo, del Príncipe Azul, cuyo verdadero nombre era Herberto Emilio de Costa. Y bueno, también trabajó con Lo Mutuo Roberto Ray, Carmen del Moral, Carlos Galarce, Alberto Rivas, bueno, ya acabamos de escuchar a Aldita Morales. Pero que sea el momento de recordarle a los amables oyentes el WhatsApp, que es la manera de comunicarse con este programa, de contar sus inquietudes, hacer sus peticiones, observaciones. ¿Cuál es, Libardo? 320-986-0448. 320-986-0448. Y sabe que entre las múltiples peticiones hay un común denominador. Varios oyentes quieren escuchar la orquesta Tokio. ¿Tokio era que se llamaba? La orquesta japonesa. Sí, sí, Tokio. Señor. La típica Tokio. Claro, así con Ranko Fujisawa e Iko Abo. Ah, bueno, entonces no se preocupen que la vamos a traer en cualquier momento, la orquesta típica Tokio. Pero bueno, continuando esta noche, vamos a traer un tango. Se llama Mi Provinciana. Autores: Gerardo Matos Rodríguez. Hizo la música, la letra es de Manuel Romero. Y la grabación del 18 de abril del año 1932 en la RCA Víctor. La voz es la de Charlo, la orquesta de Francisco Lo Mutuo en el tango Mi Provinciana. Presenta Buenas Noches Tango. Y traemos una polca que se llama El Viejito del Acordeón. Autores: Música y letra José Domingo y Carmelo Aiello. Fecha de grabación 23 de abril, año 1936, RCA Víctor. Jorge Omar, Francisco Lomuto en la polca El viejito del acordeón. Que tocara el acordeón, la ra ra, así el viejo empezó, la ra ra, su polca continuó, la ra ra, y allí se entusiasmó y siguió tocando largo rato el acordeón. Cierre del programa un vals que une a los dos mejores cantantes de Francisco Lomuto. El vals se llama El día que te fuiste. Autores: música y letra, Héctor Lomuto. Fecha de grabación: 4 de abril, año 1940, en la RCA Víctor. Fernando Díaz, Jorge Omar en el vals El día que te fuiste. Llorando te vi partir y de